increíble, maravilloso, que después de ya más de un año y medio de resistencia, esto comenzó formalmente con el acampe y el bloqueo a la planta de Monsanto en septiembre del 2013, y que continúa este bloqueo, y no solo continúa, sino que se han logrado importantes éxitos, porque la planta no solo está bloqueada por la presencia de los vecinos y la actividad de los vecinos, sino por también porque se han logrado medidas como, por ejemplo, que se logre el rechazo del estudio de impacto ambiental trucho que Monsanto había presentado, ¿no? A propósito de eso, Carlos, ¿verdad? Porque estas transnacionales trabajan, ¿no?, sin patria ni bandera, no tienen ningún inconveniente de moverse en todos los lugares. Vos sos un tipo ávido en el tema, que maneja cierta información. ¿En el mundo se dedican a hacer esto, a truchar impactos ambientales, a coimear funcionarios públicos? ¿Se maneja así Monsanto en todos los lugares, o encuentra en Argentina como cierta permeabilidad a ese asunto? No, esta es una cuestión absolutamente global, y que simplemente Monsanto, como otras corporaciones, tienen una división internacional del trabajo, entonces hacen distintas cosas en distintos lugares, pero no hay lugar a dudas de que el modus operandi es el mismo. Estados Unidos, de donde proviene justamente esta empresa, que originariamente fue una empresa química, es quizás el paradigma del funcionamiento, en el cual las puertas giratorias por las cuales uno ve que funcionarios de Monsanto de golpe son funcionarios del Ministerio de Agricultura o de la Agencia de Protección Ambiental, y luego vuelven a ser parte del directorio de Monsanto, es el ejemplo más claro de la impunidad con la que operan estas empresas. Bueno, y con la impunidad con la que declaran, por ejemplo, en su página web, el que hay que producir más alimentos para alimentar a la humanidad, cuando esto de por sí ya, eso sí, solo es una falacia, ¿no? Totalmente. Y te pregunto, bueno, en el libro este que estás presentando, tenés también colaboraciones, Esther Quispe y Gastón Masala, y están en colaboración con vos al momento de la redacción. Te pregunto, ¿cómo fue llevar adelante el libro, el proceso de redacción del libro? Mira, el proceso de redacción del libro tiene que ver básicamente con un trabajo de Pañuelos en Rebeldía, una organización amiga con la que trabajamos desde hace mucho tiempo y que como equipo de educación popular viene acompañando desde hace años el proceso, muchos procesos de resistencia al agronegocio. Juntos estuvimos organizando un juicio ético a las transnacionales que se hizo hace 4 años, y bueno, aquí Patricia Agosto, una de las integrantes del equipo de Pañuelos en Rebeldía, ha hecho un relevamiento de toda la historia y creo que es la primera síntesis que hay de todo lo que ha ocurrido en estos años, y por eso el valor de este libro. Pero el equipo de Pañuelos en Rebeldía ha decidido acompañarlo con otros contextos que tienen que ver justamente con que el proceso de Malvinas Argentinas y el avance de Monsanto no está solo allí presente en la instalación de la planta, sino también, por ejemplo, en el intento de cambiar las leyes de semillas en Argentina y en el mundo, y por eso allí hay un capítulo que ha escrito Lucía Vicente, también de Pañuelos en Rebeldía, pero que toma buena parte del trabajo que ha hecho de investigación Grain sobre el tema de cómo se imponen leyes de semillas en América Latina y en el mundo. Y luego hay también otros capítulos que de alguna manera son un homenaje, por ejemplo, a Andrés Carrasco, con la desgrabación de una entrevista radial que se le hizo a él hace algunos años, sobre todo teniendo en cuenta que Andrés Carrasco fue un científico que acompañó, poniéndole el cuerpo, el 19 de septiembre del 2013, él estaba allí cuando se hizo la primera primavera sin Monsanto y donde se inició el bloqueo. La oveja negra de la ciencia. Y también un artículo, ¿cómo? Perdóname. Una oveja negra para el campo científico, Andrés Carrasco, ¿no? Con los planteos. Sí, y para los nosotros justamente es una oveja blanca, porque ha demostrado que se puede pensar de otra manera la ciencia. Las ovejas negras son todos los que trabajan desde la ciencia al servicio del capital y no del bienestar de las personas, ¿no? Y Andrés, obvio, era una oveja negra dentro de ese sistema científico tecnológico que repudiamos. Justo, porque a propósito de eso te iba a preguntar, Carlos, también, ¿no? Como que también hay una cuestión de aval científico alrededor de todo lo que está haciendo Monsanto y en las carreras de grado, en lo que se estudia en las universidades, en lo que se propaga como poner a estudiar, trabajar la tierra. Ahora, bueno, uno ve en un montón de sitios publicitarios esto de, bueno, acercate a trabajar carreras nuevas, que son que ellos, y también aparece el tema del fracking, y aparece el tema del petróleo, la minería, el tema de la tierra para fertilizante. Hay como también una instalación, ¿no?, lamentablemente, del campo de la ciencia a favor justamente de todos estos emprendimientos. Por supuesto que sí, hay muchísimo dinero puesto en las empresas, en las universidades y en convenios con el INTA, por ejemplo, que es de donde se hace investigación, pero también extensión agrícola. Entonces hay una profunda penetración en todo el sistema científico-tecnológico. Pero lo más grave, y esto es gravísimo, por supuesto, pero lo más grave es que hay una deformación de la ciencia que deja de ser neutral, que deja de querer conocer la verdad para ponerse al servicio de los intereses y de estas empresas y de básicamente de la mentira, ¿no? O sea, pensar en todo el aval que nuestro sistema científico tecnológico le ha dado a los transgénicos, todas las críticas que se han evitado en cuanto a la aplicación del principio precautorio, todas las críticas que no se han dicho sobre el necesario surgimiento de malezas resistentes frente al uso del glifosato, que hoy es una evidencia tan grande que hasta el grupo Clarín lo publica en su suplemento rural y que nosotros denunciamos hace 20 años y que, sin embargo, nuestro sistema científico-tecnológico, con honrosas excepciones, por supuesto, se negó a denunciar y a decir que era evidente, teniendo mínimos conocimientos de evolución y de ecosistema, que esto, tanto el surgimiento de malezas resistentes al glifosato como el surgimiento de plagas resistentes a la toxina BT que está instalada en el maíz y ahora también en la soja, era algo inevitable que iba a ocurrir y que iba a hacer que esta tecnología resultase inútil, como está empezando a resultar ahora, apenas 19 años de instalada, ¿no? Buen día, Carlos. Queríamos también preguntarte respecto a Malvinas. ¿Qué te hace a vos pensar o qué le hace a ustedes pensar ese lugar como un ejemplo emblemático? ¿Cómo, qué cosas te podrían reproducir, digamos, de esa toma, de ese pueblo? Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero, lo hace absolutamente emblemático el hecho de que un puñado de personas, bueno, con muchos apoyos, con mucha solidaridad, pero un grupo de vecinos se plantó y le dijo no a Monsanto, ¿no? Y lo logró. Entonces esto es algo que cuando muchas veces todos nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo enfrentar a estos monstruos que son tan poderosos al poder de este señor Don Dinero y al poder de todos los políticos que avalan a este sistema, que en el caso de Malvinas es muy transversal porque está el gobierno nacional que anunció el acuerdo, el gobierno provincial con De La Sota, que es del peronismo opositor, digamos, y pero que también avala el proyecto, y el intendente de Malvinas, que es radical y que también avala el proyecto. Entonces, lo primero, lo más emblemático, es mostrar que se puede, ¿no? Y yo creo que hay dos factores después que son esenciales para entender la resistencia en Malvinas, que uno es el trabajo que ha hecho la Asamblea hacia adentro del barrio, de educación, de formular debates, de plantear la problemática y de lograr que, bueno, por lo menos en este momento es claro que entre el 60 y 65% de los vecinos se opone y el 10% apenas está a favor de la instalación de la planta. Entonces ha habido un logro importante en cuanto a la creación de conciencia de aquellos primeros vecinos y aquellas primeras asambleas, que por supuesto fueron más masivas en los primeros momentos, lograron sembrar esto en la comunidad. Y tercero, creo que es las alianzas que se han tejido, la manera en que se ha logrado tener la solidaridad de quienes se han ido sumando, la manera maravillosa en que las madres del barrio Ituzaingó, que tuvieron ya 10 años de experiencia en esta lucha contra las fumigaciones, se sumaron y aportaron a este proceso, el apoyo que dio Andrés Carrasco, el apoyo de muchísimas organizaciones que en este momento son organizaciones de todo el mundo y que han hecho que justamente la gente de Malvinas y el Acampe y la Asamblea de Malvinas no estén solos, sino justamente estén acompañados por un pueblo solidario, ¿no? Y Carlos, te preguntamos, el ya que nombrás la madre de Ituzaingó, ¿pudieron participar del libro, aportarle al algo? Mirá, por supuesto que Patricia Agosto en todo el proceso de construcción del libro lo hizo en base a charlar y recopilar información y tener entrevistas con todos los protagonistas. Sofía Gatica ha estado en varios de los talleres de Pañuelos en Rebeldía. Bueno, también Esther Quispe, bueno, hoy va a estar también Gastón de la Asamblea. Entonces, sí, ha habido un proceso, más allá de todas las dificultades que hay para construir a nivel local y todos los roces que existen entre las distintas organizaciones, para nosotros lo importante es rescatar la unidad que ha habido en esta resistencia y que, bueno, como digo, ha dado sus frutos. Hace apenas una semana Monsanto dijo que recién en el 2016 va a presentar su estudio de impacto ambiental, probablemente esperando que los resultados de las elecciones le sean favorables para avanzar en este impulso y seguramente esperando condicionar a los candidatos, pero eso significa que, bueno, hay un año de por medio para continuar con la resistencia, la concientización y la difusión de esta lucha, ¿no? Carlos, bueno, recién comenzamos, ¿no?, hablando de lo que significaba Malvina y este emblema para el mundo, y te pregunto acerca del mundo, porque en Europa tengo entendido, ¿no?, que se ha podido también rechazar en algunos lados el uso de transgénico y la instalación de determinadas fábricas de Monsanto, ¿no? Como que se le puede también luchar al gigante y darle el brazo a torcer. Sí, incluso hace muy poquititos días también el Consejo de la Unión Europea determinó que finalmente la decisión de la prohibición o no de los transgénicos es facultad de cada país, o sea que no es que algo que se decide a nivel de la Unión Europea, entonces deja en libertad a cada país para que tome esas decisiones, y así es como, bueno, países como es emblemático el caso de Francia, que rechazaron y prohibieron el maíz transgénico y los transgénicos en general en el país, con lo cual queda solamente ahí lamentablemente España como el manchón transgénico de la Unión Europea, sí, donde se siguen cultivando y donde se sigue experimentando con transgénicos, pero en su mayor parte, y ha habido ahí una decisión explícita de Monsanto de retirarse de la Unión Europea frente al rechazo, que básicamente en este caso viene de un rechazo y de una toma de conciencia de la sociedad sobre la base de los consumidores, ¿no?, de aquellos que comen y que no quieren comer transgénicos porque saben que esto sigue siendo un experimento global. Y trayéndolo más acá a América Latina, estuvimos hablando justo la semana pasada del caso de Uruguay y su relación con Monsanto. ¿Qué nos podrías aportar a eso? Bueno, lamentablemente Uruguay es parte de esto que hace unos 12 años Syngenta bautizó como la República Unida de la Soja y que abarca parte del Brasil, Paraguay, parte del sur de Bolivia, Argentina como núcleo central ahí de la expansión de la soja, que empezó en el 96, y a Uruguay. Y las políticas de Uruguay en general son políticas espejo de las que va tomando Argentina y Brasil con respecto a los transgénicos, ¿no? Ellos permanentemente se adecúan a las autorizaciones que se van dando aquí. Y en Brasil estamos muy preocupados porque Brasil acaba de aprobar un maíz resistente al herbicida 2,4-D y esto abre las puertas para que también salga muy pronto en Argentina, por eso estamos actuando en ese sentido con Fernando Cavaleiro de Naturaleza de Derechos haciendo una presentación pidiendo que se prohíba el herbicida 2,4-D. Pero, y los impactos en el campo, los impactos de las fumigaciones son algo cotidiano, incluso en Montevideo viviéndose con la gravedad de que el agua de la ciudad ha aparecido con malos olores y esto ha despertado muchas sospechas sobre hasta dónde tienen que ver las fumigaciones. Y bueno, también con algunos logros como el hecho de que la Intendencia de Montevideo autorizó o aprobó la exigencia del etiquetado de transgénicos, que lamentablemente desde mi visión particular puede ser un avance desde el punto de vista de los consumidores, pero que no ha sido efectivo en el mundo como una manera de ponerle un límite a los transgénicos, ¿no? Carlos, te hacemos la última y te liberamos, que la verdad que está enriquecedora la charla. Recién mencionabas vos también que en Europa son los consumidores los que también terminan de decirle no a Monsanto al momento de querer alimentarse y darle la vuelta y sacar ese, digamos, el alimento transgénico de las góndolas. Aquí también es un cambio cultural que hay que dar. ¿Cómo ves esa parte? Porque, bueno, lamentablemente estamos muy acostumbrados a que lo que comemos, la mayoría de las cosas, ni miremos qué tienen, y justamente también hace con esto que vos mencionabas del etiquetado de que tiene transgénicos. Bueno, yo creo que el cambio cultural para los consumidores de interesarnos en lo que comemos es fundamental, pero la realidad es que en cada país se va viviendo las cuestiones problemáticas y críticas de la ecología social desde el punto de vista de dónde impactan, y sin duda en Argentina el mayor impacto está dado en este brutal expansión del agronegocio, que entre soja y maíz tenemos casi 24 millones de hectáreas de transgénicos, lo que significa la aplicación de más de 250 millones de litros de glifosato, y claramente esto es algo que lo están sufriendo miles de pueblos rurales en toda la región sojera. Se está sufriendo y viviendo este desplazamiento de campesinos que, ante la falta de posibilidades de trabajo en esta zona, migran a las ciudades. Se está viviendo, han desaparecido miles de tambos en la última década en Argentina, concentrándose el mercado en uno de los pocos, de los tres o cuatro grandes que hay de la producción láctea. Entonces, esos son los impactos que estamos teniendo, eso es lo que más sufre la gente, y de la cual es importante que la gente en las ciudades, en La Plata, en Buenos Aires, tome conciencia, además, por supuesto, de su lugar y de sus preocupaciones como consumidores, ¿no? Carlos, por último, lugares para presentar el libro, ¿tenés algo pensado? Por ahora arranca, bueno, ahí en Capital Federal y vas a andar muy bien por el país. Hoy se va a presentar a las 19 horas en la Casa de Teresa, en Humahuaca 4098, hay un evento en Facebook de presentación del libro Malvinas, Lucha por la Vida, y esperamos que todos los interesados puedan acercarse. No tenemos por ahora otras fechas en las que se va a presentar, pero sin duda es el comienzo de un camino de este libro, y los vamos a mantener al tanto de cómo sigue.